Amsterdam, 20 minutos de noticias. En este momento las 3 de la tarde con 40 minutos y continúa el cierre a la circulación en el eje 6 sur al cruce con el norte. Que la pastilla me quite. La alimentación, la hidratación. Psicólogo, ¿por qué? Por el costo. Un pueblo. Thank you. No.